Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Elena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas? Para poder ser niñas y niños. No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todas colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. ¡Exigimos igual derecho a ser diferentes! Acepto y respeto a mi hermana tal como es y la quiero mucho. Escuchar las voces de esos niñes contando cómo se sienten, cómo se viven, cómo se autoperciben, se construyen y nos dan un mensaje, aunque lo escuchemos siempre, la verdad que es conmovedor cuando viene de esas voces pequeñitas, ¿no? Y también es conmovedor escuchar a las voces de las y de los adultos que tienen toda una trayectoria y una militancia, como es el caso de esta activista travesti que está en comunicación telefónica con nosotras. Se llama Florencia Guimaraes García y le decimos hola, ¿cómo estás, Florencia? Muy buenas noches. Hola, Vero, muy buenas noches. Muy conmovida con el audio que acabo de escuchar de esas niñeces trans, que nunca lo había escuchado, es increíble. Es muy, pero muy bonito. Me quedé pensando, porque nunca lo había oído y la verdad que es tremendamente hermoso. Es hermoso. Bueno, son esas cosas que la ventaja que tiene Internet y la globalización en la comunicación, ¿no? Que por algún lado tendrán sus desventajas, pero por otro lado nos permiten encontrar materiales como estos y nos permiten conocerte a vos, por ejemplo. Tal cual, son una gran herramienta, a pesar de muchas cuestiones, son una gran herramienta de comunicación y para poder expresarnos, ¿no? En estos tiempos que corren, hay que adaptarse también a la modernidad. Así es. Florencia, yo tengo algunos datos tuyos que son incluso la presentación que haces de vos misma en tu perfil de Facebook, pero bueno, más allá de eso, por ahí vos querés decir sobre vos misma alguna otra cosa más. Ahí ponés que sos activista travesti en descolonización, sobreviviente totalmente de prostitución, fotógrafa, abolicionista y comunista. Esas serían las palabras que te definen. Esas son parte de mi identidad, entre muchísimas cosas más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esas son parte de mi identidad. También soy una travesti orgullosamente matancera de acá de La Matanza, del conurbano bonaerense. También soy una traba abortera, así que, y feminista, bueno, ahí lo dice, y muchísimas cosas más. Sos lo peor de lo peor, Florencia. Soy muy inmunda, sobre todo para este sistema y para esta sociedad. Claro. Somos las pecadoras, las traidoras del patriarcado, pero orgullosamente de serlo. ¿Querés que desmenucemos un poco algunas de esas palabras cuando decís activista travesti en descolonización? Así es, descolonización. Y porque estoy en una constante descolonización, ¿no? De un montón de cuestiones que me atraviesan, como el patriarcado, ¿no? Algo que nosotros tampoco no hemos zafado como gran parte de la sociedad. Entonces hay que descolonizar todo este ser y todo mi cuerpo y toda una construcción que vino desde muchos años, que me fue inculcada, lógicamente, como a todos y a todas. Y es difícil, es un aprendizaje, una deconstrucción constante con por suerte con grandes compañeras, compañeres que vamos en este mismo camino, pero es difícil porque el patriarcado nos atraviesa, yo creo, a todos y a todas, y siempre hay cuestiones que nos van saliendo, que yo digo, esas miserias que todas y todos tenemos adentro, y es bueno reconocerlas, ¿no? Visibilizarlas y poder desterrarlas de nuestras cuerpos. Claro. Cuando vos hablas de colonización o de descolonización, te estás refiriendo al patriarcado como nuestro colonizador. Exactamente. Bien. Exactamente. De eso mismo estoy hablando. Bien. Sobreviviente de prostitución. Así es. Soy una sobreviviente del sistema prostituyente, ¿no? Como muchas de mis compañeras, la mayoría lamentablemente atravesamos por eso. Yo estuve 12 años en situación de prostitución. Bueno, he podido salir y me considero una sobreviviente y lucho también para que muchas de mis compañeras no tengan que llegar a esta situación. Florencia, en el caso tuyo, 12 sí. años dijiste. Sí, 12 años. 12 años. Y de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado, digamos, desde que pudiste salir del sistema prostituyente hasta ahora? ¿Cuánto tiempo pasó? No muchos, creo que 6 o 7 años. 6 o 7 aproximadamente. Años. Pero bueno, es un fantasma que me sigue acompañando, ¿no? Lo hablaba con unas compañeras el otro día. Es inevitable, es el fantasma y es el prejuicio y es el rol que esta sociedad ha impuesto para nosotras. Yo no puedo zafar, ¿no?, de este acoso. Supongamos una situación, yo voy a tomar un colectivo, por más que me vaya a la universidad a estudiar o al colegio, estoy terminando el secundario, digo a la universidad porque estoy haciendo una diplomatura. Cuando voy misma a tomar el colectivo para ir al colegio, y están constantemente los tipos frenándome, preguntándome, dale, te llevo, ¿cuánto me cobrás? O sea, el fantasma está siempre atrás, simplemente por ser traba y por ser una traba tremendamente visible, ¿no? Porque quizás si cabería en el estereotipo de pasar por digamos, así por decir, por mujer o ser un poco más invisible, no me pasaría. Pero bueno, como mi corporalidad es muy exuberante, atravieso constantemente estas cuestiones, ¿no? De que estén todo el tiempo frenándote, diciéndome cuánto me cobrás. Bueno, eso pasa. El fantasma sigue persiguiéndome y, bueno, lucho también contra eso todos los días. Y Florencia, ¿qué pensás cuando escuchás algunas personas que, desde, suponemos, el convencimiento genuino y otras no, hablan sobre la libre elección de la prostitución y sobre la necesidad de reglamentar al respecto? ¿Cómo te llega eso? Y a mí, la verdad, soy sincera, me salta la térmica, hablando así mal y pronto. Porque, bueno, a veces pienso que muchas personas que defienden estas posturas hablan desde el no conocimiento real de esta situación, hablan desde un lugar, yo digo a veces de privilegio, desde un lugar en el que no les toca, desde situaciones que nunca han tenido que atravesar ni vivir. Es difícil, hay que ponerse también en los zapatos de una compañera o de nosotras mismas en situación de prostitución, hay que pensar que también la mayoría de mujeres y travestis y trans que estamos atravesadas por el sistema prostituyente somos pobres, porque hay que hablar también de la clase que somos las que estamos en este sistema. Entonces, la verdad, a mí me salta un poco la térmica y es un tema por el cual lucho, y por eso soy abolicionista del sistema prostituyente, ¿no? Pero abolicionista, no caer en estas confusiones que quieren hacer creer a la gente y nos tildan de moralistas, de prohibicionistas. No, yo no estoy a favor de prohibir absolutamente nada, no soy moralista para nada. Si tengo ganas de acostarme con uno, con dos, con tres varones, mujeres, trans o quien se me diera la gana, no tengo ningún problema. Lo que a mí no me interesa es que intervenga acá el dinero de por medio, porque cuando hablan esto de la autonomía, cuando hablan de la libertad de los cuerpos, ¿sabes qué? Yo te lo digo como, como puta de haber estado parada en una esquina. Yo perdía toda mi autonomía, toda mi libertad, cuando un tipo viene, te da la plata y te dice ponete así, ponete asá, chupame acá, y vos tenés que cerrar los ojos y ser penetrada por 5, por 10, por 15 tipos por día, ahí se te termina tu total autonomía. Cuando hablan de la autonomía de los cuerpos y están pretendiendo que el Estado regule sobre nuestra no solo sobre nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, sino sobre todo nuestro ser. Nosotras no somos solamente un pedazo de carne, porque te salen con que en el sistema capitalista todos somos explotados. Sí, lógicamente, todos somos explotados en este sistema, pero no es lo mismo, yo lo decía el otro día, tener que ir a laburar o cualquier tipo de trabajo, que cuando sos... No, porque no pasa solamente por ser penetrada, porque cuando a mí me penetraban más veces en mi alma que en mi cuerpo inclusive. Entonces yo no puedo separar todo mi ser de mi corporalidad. Entonces, ¿qué quieren reglamentar? ¿Qué le quieren entregar al Estado? O sea, yo voy a hacer un pete y voy a tener que tributarle al Estado también por eso. Es un tema complejo y es un tema que hay que debatir muchísimo, ¿no? Yo también puedo decir, sí, bueno, qué sé yo, reglamentemos el día que no el 80% de las travestis estén en situación de prostitución como único destino, que nuestra expectativa de vida pase de ser de 35 años de edad. También hay que poner acá en eje el tema de la trata. Yo no puedo separar trata de prostitución, porque siempre cuando hacemos campañas contra la trata y que es un flagelo terrible, no estamos hablando de que todas esas mujeres, niñas, niños y travestis y trans son tratadas para ser prostituidas, y que el foco hay que ponerlo en el sistema prostituyente, que es el que mueve todo este mecanismo y que es el que hace que existan las redes de trata y de prostitución. Y no ponemos nunca el foco en los varones, que son los que mueven todo esto, y que son los prostituyentes, y que son los que se piensan que tienen derecho a acceder a nuestros cuerpos y a nuestras vidas por un intercambio monetario. Hay que poner el foco en eso, hay que reeducar a los varones para que no se piensen, y digo los varones porque la mayoría de los prostituyentes son varones, sí, no porque no haya otras identidades, pero hay que poner el foco en los varones, que es otra cuestión. Siempre estamos en esta discusión entre mujeres, travestis y trans, y dejamos siempre de lado a los varones, ¿no? Siempre estamos peleando que si somos puta, que si no somos puta, que si somos abolicionistas, que si somos reglamentaristas. Hay que poner el foco realmente en quienes mueven todo este comercio y en quienes son los consumidores de nuestras vidas. Está clarísimo. Florencia, de todo eso hablas en el libro que estás próxima a presentar, ¿no? La Roy, Revolución de una Traba. Sí, mira, el libro es un libro autobiográfico de mi vida y la verdad que fue una especie de terapia. Me han salido cosas que yo no puedo creer ir acordándome o reflexionando, y son varios capítulos, 13 o 14, y la verdad que me he dado cuenta que está atravesado todo el tiempo por el sistema prostituyente, porque bueno, desde mi niñez, adolescencia, he sido atravesada como la mayoría de las trabas por la prostitución. Entonces está en todo, porque yo... Hay capítulos donde hablo de política, donde hablo de absolutamente un montón de cosas, de mi arte, yo soy fotógrafa, donde hablo de todo, y en todo está atravesado por la prostitución, porque bueno, es parte de mi vida. También lo que tiene el libro es que es autobiográfico, habla de mi vida, de mi historia, pero también yo he elegido algunas compañeras para que pongan sus palabras en este libro. Ajá. A otras dos compañeras travestis que para mí eran importantes que estén, y a una compañera de lucha, torta, militante y amiga mía, que es Romina Pereira, quien fue compañera también de Loana Berkin muchísimos años, y de Diana Zacayani, que para mí era muy importante que también ella estuviera en su lugar. Y también hay hay un texto muy lindo que es una nota que la editora le hizo a mi madre, y de lo cual yo lo he leído, y la verdad que he descubierto muchas cosas que no pensaba, sobre todo qué pensaba mi mamá cuando yo estaba en situación de prostitución, cuáles eran sus sensaciones. Bueno, con todas estas cosas se van a encontrar en el libro. También hay muchos textos que yo quise incluir de Diana Zacayani y de Loana Berkin, no solo porque eran mis compañeras, mis amigas y mis referentes, sino porque me parece que es muy importante y que ellas han sido la guía en este camino mío como activista. Uh-huh. Así que bueno, con todas estas cosas se van a poder encontrar en mi libro. Qué lindo, ¿no? Y también es muy importante uh-huh. Que las trabas empecemos a ser parte de las bibliografías, ¿no? Ser nosotras mismas las autoras y las que pongamos las voces y las letras en la bibliografía. No hay. Vos buscás textos de compañeras travestis y la verdad que hay cosas muy acotadas y hay cosas muy puntuales de Luana o de Diana o algunas cositas de Marlene Guayar, uh-huh. pero no hay bibliografía nuestra. Uh-huh. Y es tiempo de que nosotras seamos parte también de los textos que se estudien y que se lean en todos lados. No me lo voy a perder el libro. Yo te vengo siguiendo tus posteos en Facebook desde hace bastante rato uh-huh. y me gusta mucho leerte, así que imagino que el libro además debe estar muy pero muy bueno. La Royal Revolución, gracias. La revolución de una traba, puntos suspensivos ediciones, y se puede adquirir por poniéndose en contacto directamente con vos. Sí, en realidad si entran a la página de puntos suspensivos ediciones, ahí estamos haciendo la preventa, calculamos bien. Que el libro lo vamos a lanzar para mediados de septiembre, así que se pueden comunicar ahí y encargarlo tranquilamente. Bien, el prólogo es de Diana Mafía, la contratapa es de Claudia Corol. Sí, tal cual, la verdad que es un orgullo para mí, yo le pedí a Diana y a Claudia si ellas podían y ellas automáticamente, inclusive Diana Mafía me mandó un mail diciendo que era un gran libro, que iba a ser un gran libro y que estaba muy emocionada también con el libro, y con Claudia me pasó lo mismo, así que estamos muy, muy felices con bien. Esto. Bueno, ya lo tendremos acá y lo podremos comentar en el programa y esperemos que llegue a muchísimas manos. La Roy, Revolución de una traba. Florencia, mencionaste así al pasar y quería preguntarte respecto de tu oficio, de tu profesión como fotógrafa. Tenés una mirada muy interesante la que aplicás. Y me gustaría que se la compartieras a la audiencia. Contanos cómo haces ese trabajo. Y a mí, sobre todo, mi trabajo es como artivista, digo yo, ¿no? Uh-huh. Porque aparte del arte mezclo el activismo en la fotografía. A mí me gusta mucho retratar y mostrar a mis compañeras de la manera que no se nos muestra, ¿no? Por lo general siempre hemos sido mostradas paradas en unas esquinas, el reflejo de un taco, muestran nuestras corporalidades y más de ahí no ha salido. Salimos en los medios siempre, ¿no? En la página de los policiales, travesti narcotraficante, travesti asesinada, siempre se ha mostrado lo mismo. Entonces, a mí me interesa y me interesó siempre mostrar lo otro, ¿no? Cuando yo empiezo a involucrarme un poco más de la mano de Luana también con el activismo, con la militancia, y empiezo a concurrir a marchas y todas estas cuestiones, me encuentro con un mundo que yo no conocía, porque yo también estaba saliendo recién de la prostitución, y para mí, nosotras siempre estábamos en una esquina, punto, o existía Luana Berkin y nada más. Entonces empiezo a encontrarme con un montón de compañeras travestis y trans de diferentes facciones políticas, en muchísimas marchas, y la verdad que eso me explota la cabeza y digo, wow, estamos en muchos más lugares de lo que yo pensaba que era una esquina o en una peluquería, una amiga traba peluquera. Entonces ahí empieza mi interés por retratar a mis compañeras y mostrarle al mundo que nosotras somos sujetas políticas, que participamos, que luchamos, y no solamente que vamos a la marcha del orgullo semi en bolas, como se nos critica, o que estamos en Canal Crónica, sino que participamos activamente y no solamente pidiendo por nuestros derechos, sino que pedimos por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que participamos en marchas políticas y exigiendo también justicia por un montón de causas, por, no sé, me he encontrado con compañeras pidiendo por Luciano Arruga, uh-huh. Por Mariano Ferreira, bueno, todo eso a mí me explota en la cabeza y hace que yo quiera retratar estas situaciones. Y otra situación que también a mí me interesa mucho mostrar, porque también me ha atravesado a mí desde joven, es mis compañeras travestis en situación de carnaval, en las murgas, uh-huh. que es algo histórico, y yo tengo compañeras grandes, algunas lamentablemente, porque muchas compañeras travestis grandes no hay, y empiezo a involucrarme y meterme en esto, ¿no? De ese espacio que siempre ha acogido a las trabas, sobre todo en la dictadura, donde las trabas salían algunas noches en el verano al año a disfrutar, a subirse a un micro, a comerse chongos, a copetear, ¿no? A pasarla bien, sabiendo que esa noche volvían a dormir a su casa y no eran desaparecidas, no eran asesinadas, y eso siguió a lo largo del tiempo. Las compañeras siguen saliendo en los carnavales, es una tradición que las trabas tenemos, esto de salir en los carnavales, sobre todo en el conurbano, ¿no? Y en algunas provincias uh-huh. también. Entonces, esas son las dos facetas Bien. Que más me interesan retratar, por eso en mi muestra Furia Travesti, que fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, muestra esto, estas uh-huh. dos facciones. Mis compañeras en esto tan atractivo que para mí son los carnavales, y mis compañeras en el activismo y en todo tipo de manifestaciones. Y bueno, espero también ahora, dentro de poco, poder volver a presentar mi muestra fotográfica también. Bien, eso te iba a decir, quien quiera acceder a exponer tu muestra, también se pone en contacto con vos, digamos. Es una muestra que puede recorrer otros puntos del país. Me encantaría, esa es la idea. La verdad que a mí me gustaría que mis compañeras estén uh-huh. en todos lados expuestas, ¿no? Bien. Era muy importante para mí esto, no que la declare de interés legislativo, la verdad que tampoco era lo que más me interesaba, pero sí me interesaba mucho que en la Cámara, en el Salón de los Pasos Perdidos, la Cámara de Diputados, que es un lugar donde pasan tantos políticos todos los días, al entrar se encuentren con todas estas trabas hermosas y espléndidas mirándolos y recordándoles que seguimos esperando que se implemente la ley de cupo laboral trans, y recordándole que acá estamos, y recordándole que cuando ellos salen a las noches a consumir nuestros cuerpos, tengan en cuenta nuestra expectativa de vida y un montón de cosas más. Para mí era más importante por ese lado que fuera declarada de interés legislativo. Así que ahí fuimos a copar, estuvimos un mes con todas mis compañeras empapelando todo ese salón e interpelando a todos estos personajes, ¿no?, que van y vienen. Florencia, te definís también como comunista. Exactamente, esa es mi identidad política. Yo pertenezco a las filas del Partido Comunista, que es algo que también me ha heredado Luana Berkin, ¿no? Uh-huh. Yo me acerco al Partido Comunista, a pesar de mis ideas ya de izquierda hace muchos años, y mi compañero lo mismo, sobre todo por Luana, ¿no? Ella me empieza a acercar y yo ahí encuentro mi lugar, mi pertenencia política, y la verdad que es una gran familia para mí. Uh-huh. Ya pasó a pasar, dejó de pasar solo por lo político, sino que estoy atravesada por muchísimo amor, por mucho compañerismo, y somos una gran familia. Uh-huh. ¿Cómo es ser comunista en tiempos de Cambiemos? Y ser comunista en tiempos de Cambiemos es muy difícil. No es que sea muy difícil, sino que te da ganas de salir a romper todo, porque la verdad que este contexto que estamos viviendo, que para mí es de un fascismo terrible, es un momento de mucha resistencia, pero es un momento también de estar en las calles constantemente. Tengo que decir que estoy un poco cansada, ¿no?, corporalmente y también mentalmente, pero bueno, estamos muy firmes saliendo a la calle, estando en los barrios, que es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer, ¿no?, para derribar a estos gobiernos neoliberales que vienen a hambriarnos y ajustar y a reprimir sobre todo a nuestro pueblo. Y sobre todo, mirá, reprimir muchísimo a nuestra comunidad travesti trans. Realmente estamos viviendo una represión, sobre todo las compañeras en situación de prostitución, que no se veía hace muchos años, desde los años 90 que no pasábamos por estas situaciones. Acá yo soy de La Matanza, las compañeras están siendo llevadas presas de nuevo. Ni siquiera, porque ya no están los códigos contravencionales, pero bueno, las levantan igual a las pibas, que averiguación de antecedentes, que tampoco las pueden llevar. Tenemos un montón de trabas que nos vienen a plantear esta situación, compañeras que están siendo detenidas, lo que ha pasado en La Plata es terrible, con las razias que siguen ocurriendo, compañeras que son desnudadas, requisadas en el medio de la vía pública, llevadas presas, compañeras que son encarceladas, compañeras migrantes que son perseguidas con este estigma que siempre hay sobre ellas, que son narcotraficantes. Está muy, muy jodida la mano, está muy jodida, pero bueno, estamos en la calle, como donde que es el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Florencia, cuando no estás escribiendo, cuando no estás militando, cuando no estás en alguna reunión política partidaria y demás, ¿qué haces en el resto de tus días, digamos? ¿Cómo arrancás? ¿Te levantás temprano? ¿Te acostás tarde? ¿Estudiás? Me levanto temprano y estoy pensando todo el tiempo igualmente, por más que no esté en estas actividades, ya es algo que me atraviesa constantemente, pero sí, me levanto no muy temprano, pero temprano, Y después estoy en casa, me gusta estar en mi, la verdad que me gusta mucho estar en mi casa, porque como estoy poco, cuando estoy me gusta estar, bueno, después durante el día quizás voy a tomar unos mates con otras amigas, con una amiga atrada que vive casa de por medio, y acostar sí, me acuesto tarde, la verdad que me acuesto 2, 3 de la mañana, yo sigo dando vueltas, y recién ahora estamos por cenar, así que mirá la hora que estamos por comer con mi compañero. Así que bueno, igual la paso bien, estos días estuve con mis sobrinas que las traje por las vacaciones de invierno e inclusive no zafaron de que las lleve a mis reuniones porque estamos con el encuentro regional acá en el conurbano y bueno, anduvimos de un lado para el otro, pero bien, yo la paso dentro de todo, el contexto que estamos viviendo, trato de tener mis momentos, ¿no?, de pasarla bien, o de ver a algún amigo, o de estar con mi familia, o de quizás ir al cine y hacer lo que hacemos casi todos. Bueno, nos encantó charlar y conocerte un poquitito más. Nosotras estamos todos los lunes a esta hora. Podés escucharnos por internet y cuando quieras y gustes compartir con nosotros alguna información, interés o algo que creas que hace falta que tenga difusión y demás, bueno, acordate que acá estamos para todas estas cosas. Así buenísimo, que, buenísimo. Bien. Espero poder compartir muchísimas cosas más porque se vienen tantas cosas que creo que tenemos mucho por compartir. Así es. Generar lazos, estar trabajando en red, es sumamente importante, así que... Totalmente, bien. Totalmente. Bueno, ¿estás en tu casa ahora? En este momento sí, estoy tirada en la cama, echada pero divinamente, porque me tocó ir a llevar a mis 3 sobrinas después de tenerlas acá 3-4 días, así que quedé de cama, esa es la palabra. Esa es la palabra. Y los chicos son así, a unos les gusta, a mí por lo menos me encantan, pero bueno. Hay que estar, hay que cocinarles, hay que darle desayuno, que la merienda, la cena, y bueno, cansa, pero bueno, contenta igualmente de haberlos tenido acá, y mañana yendo a la facultad, que estoy haciendo esa diplomatura de géneros y política, así que bueno, con todo el, ya empieza este ritmo que ya no paro más hasta el fin de semana. Bueno, que tengas una linda semana y bueno, que puedas seguir disfrutando de toda esta militancia que llevas adelante. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos acá. No, por favor, un placer y bueno, espero que estemos hablando prontamente. Dale, un abrazo grande, Florencia. Abrazote, hasta luego. Chau, chau.